Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¡Pajarito! Ah, creíste que era otro programa, ¿viste? ¿Qué? Dije, ¿dónde estamos? Me equivoqué de radio. ¿Qué es esto? Radio Stentor. Mirá vos. Y aparte, hasta la voz me resultó. Es vieja. ¿Quién es la mina esta que locuta? Y Fernanda Ramos, una locutora nacional. ¿Esta es Fernanda Ramos? Sí, señor. ¡Oh! Una famosísima locutora. Sí, sí, pero sí, claro, era Nelly Raymond, Blackie y Fernanda Ramos, en la vieja época de la... Una tradicional, un beso grande a Fernanda Ramos. ¡Qué linda la artística nueva! ¿Qué le parece, Lajan? Me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Pero pará, pero antes que todo, ¿vas a contar por qué artística nueva? Cumplimos un año, querido, cumplimos feliz, un año. ¡Que lo cumpla feliz! ¿Qué es ¡Que lo cumpla feliz! Un coro de hinchada del Loken. Están todos borrachos. ¡Feliz cumpleaños, Delfrade! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Y no podía faltar que está sirviéndose algo usted, una bebida espirituosa. ¡Bien, querido! ¿Dónde anda usted? Y ando de regreso, recién acabo de llegar del norte profundo de la provincia de Santa Fe, de Vera. ¿Estaba muy hondo ahí? Estaba muy hondo, la verdad es que está muy hondo, la cuestión social está muy honda allí en el norte de la provincia, así que estamos aquí en Rosario celebrando este año de Sobre la Hora. Extraño la canción Sobre la Hora, ¿eh? Bueno, pero espérese, no, esa no ha quedado afuera, no tiene por qué quedar afuera. Escúchela. Ahí está, eso es ritmo, eso es ganas, ¿no? Ahí la tiene, ahí la tiene la René Hauserman. Pero el otro déjelo para Finlandia. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo se siente cumpliendo un año con esta aventura que cuando nació no sabíamos cuánto iba a durar? Es un privilegio, Mauro. Me siento la verdad que muy feliz, muy contento de además estar allí nomás a horas del Día del Periodista y sabiendo que esto que es, entre otras cosas, el secreto de empezar a saber escuchar a nuestro pueblo para contar bien, escuchar bien para contar bien, en Sobre la Hora lo intentamos cumplir y además lo hacemos con alegría, con ganas. Y además con claridad sabemos hacia dónde vamos, lo que no queremos y lo que queremos. Así que estamos muy, pero muy felices. A mí me pone muy bien. ¿Y qué escuchó en el Santa Fe Profundo, Delfrade? Y allí escuché de todo, Lajan. Hay una Santa Fe muy desgarrada, pero que sin embargo hay en medio de chicos, por ejemplo, que no le encuentran la posibilidad ni siquiera al juego cotidiano, hay gente que se juega por ellos... Y sigue habiendo esperanzas, resistencias, hay cosas muy fuertes, pero también hay mucho amor en movimiento para que las cosas se transformen, más allá de que los partidos del sistema quieren que la cosa siga tal como está. Así que me parece que hay una gran, gran esperanza en la Argentina que va por otros lados, que está toda dispersa y que habrá que juntar de alguna buena vez. Bueno, qué bueno. Y qué bueno saber que en Santa Fe estás encabezando... una de estas esperanzas, una de estas experiencias que nos propone esa esperanza, que tiene correlato en varios distritos, pero que en Santa Fe te tiene a vos como cabeza de lista. No, y además, acá dicen las encuestas que nos dan muy bien, Mauro, yo no lo puedo creer, cuando me dijeron el otro día me agarró un temblor. Cuente, por favor. Y nos están dando el 10% en Rosario y algo muy parecido en el territorio de la provincia. Así que la verdad que tengo bastante miedo de ganar. Bueno, a ver, digámoslo con todas las letras. Ganar, ¿qué era testimonial? Claro, lo mío era testimonial. Ganar significaría que Proyecto Sur pudiera colocar al menos un diputado nacional por la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que estamos... Ahí lo que nos dan las encuestas de otros partidos... que nos acercan estos datos, porque hay conocidos que hacen las encuestas y te llaman además con mucha alegría. Te doy el contexto entero de esto. El sábado pasado, cuando Independiente nos bailó en cancha de Huracán, yo no tenía ganas de escuchar absolutamente nada. Y por ahí me llama alguien muy fanático de Central, pero que trabaja en estas encuestadoras, y me dice, mira, la única alegría me la acaban de dar hoy cuando hicimos los resultados de la primera encuesta de la provincia, estás arriba del 9%. Ahí me temblaron las piernas, realmente me temblaron las piernas. Así que lo que ahora vamos a hacer es seguir haciendo esto, que significa decir aquello que creemos que hay que decir, seguir haciendo el periodismo que hacemos, porque en definitiva está en la base de esto que intentamos hacer desde la política, amplificar lo que denunciamos, acercar a la gente que le encuentra respuestas y ver si se puede proyectar algo para que la vida sea mejor para los que viven acá. Así que no lo puedo creer, estamos en un momento muy, pero muy especial, casi te diría en carne viva, es obscena la diferencia entre los aparatos del sistema y las campañas de los más chicos, y hay mucha censura, pero igual estamos peleando, así que con estos datos te da más energía y más bronca esas diferencias y más amor por la gente que con mucho amor intenta pelearla. Así que estamos en un momento muy especial y cumplimos un año sobre la hora. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, Mauro? Sí. Carlos, te vas a tener que ir acostumbrando un poquito más a Buenos Aires, ¿no? Por lo menos entre la semana. No, ¿te no imaginás viviendo en Congreso? No sé, Ale, si eso se va a dar o no. Lo que sí que le estamos dando el susto a muchos mediocres, a muchos tipos que manejan los medios de comunicación. Y el otro día les quería contar, tuve una experiencia bárbara en la Federación Agraria Argentina. Ah, claro, usted se iba a reunir allí invitado por la Federación Agraria, no para debatir, sino para presentar sus propuestas, ¿no? Sí, usted no sabe cómo nos aplaudieron, y además sabe lo que aplaudieron más cuando yo les dije, entre otras cosas, muchachos, ustedes no son Biolcati. ¡Epa! Uh-huh. Y una ovación, Lajan. Qué bien. Bueno, sí, no, quieren diferenciarse entonces los muchachos. Yo creo que por abajo, y especialmente la juventud de Federación Agraria y muchos sectores, ya dicen basta de mesa de enlace, no queremos más esta junta. Fue importante para derrotar a la 125, pero se ve que ahora hay otras cuestiones que evidentemente se están discutiendo y mucho en el seno de la Federación Agraria, así que agradezco mucho la invitación. Carlos, justo en una semana en que De Angelis tuvo un exabrupto bastante fuerte, y que fue tapa de todos los diarios, ¿no? Sí, pero De Angelis debe ser una colectora por izquierda del kirchnerismo. Sí, es la mejor colectora. Claro, porque es absolutamente funcional el kirchnerismo. Sí, sí, exactamente. Y bueno, a mí me encanta cuando putea, porque me siento identificado, veo que uno es puteador. Uno es de carajear, entonces los pelotudos y esas cosas... Sí, pero a mí me te lo hace a favor de la gente, este hombre no sé a favor de quién lo está haciendo. Sí. Carlos, si vos sabés, volviendo un poco al tema de la censura, además, sí. Y en los diarios nacionales, como lo llamamos nosotros acá, digamos, nunca apareció tu nombre. Sí, no, pero... En Federación Agraria, para los diarios que salen en todo el país, estuvieron Giustiniani y Reutemann solamente. Claro, pero fíjate vos, porque incluso la gente de prensa de Federación Agraria nos destacó mucho a nosotros en el documento interno, fue el que más nos destacaron. Uh-huh. Porque realmente fue muy lindo, fue un momento muy intenso, y hablamos de lo que siempre hablamos nosotros, de la historia, de los chicos, de la educación, del trabajo, de la idea de enamorarse de la Argentina, y eso me parece que generó algo muy muy interesante realmente, y después los muchachos de prensa de Federación Agraria lo destacaron. Uh-huh. Pero después, por supuesto, las figuras son... Lo de Reutemann además es obsceno, porque vos imaginate al troglodita este que está hablando con vos. Llega caminando en zapatillas, buzo, el bolsito colgado del hombro, caminando solo, y ahí va el tipo. Reutemann llegó, eran 30 tipos que llegaron con él, policía custodiándolo, y el oficial que custodiaba era un hombre que trabaja en la ciudad de San Lorenzo, en donde nosotros trabajamos de hace 20 años. Ajá. Entonces le digo, ojo que el ladrón es ese, no sabes cómo me mira. Tenga cuidado porque que lo va a parar es el que está cuidando. Claro, y el tipo me dice, la verdad que tenés razón, Carlito. Pero bueno, allá fueron los medios. Ay, negro, cómo nos hace reír. Bueno, te vas a quedar un rato, porque seguramente en un ratito vamos a estar tomando contacto con Víctor Regenaro, vamos a estar hablando de muchas cosas que tienen que ver con lo que ocurrió en estos días, pero también con esas cosas que a vos te gusta referir cuando hablas de la cancha chica y de la cancha grande, la del fútbol y la de la vida. Te doy una postal en eso, que es realmente interesante. Vos sabés que hay muchos chicos desnutridos y muchos chicos con malformaciones. de donde vengo, de Vera, que era el departamento, casi te diría la base de sustentación de la forestal en su momento. Claro, mire, póngale el ojo a los agrotóxicos si quiere. Claro, pero hay otras cosas más que después en algún día lo vamos a charlar seguro. Ahí fue donde fue asesinado el intendente de Vera. Claro, claro. ¿Se acuerdan? Claro. Sí, claro. El fin del año pasado, que fue noticia a nivel internacional. Totalmente. Esa ferocidad individual en realidad tiene que ver con una ferocidad social que viene desde hace tiempo en Vera. Entonces, la Liga Verense de Fútbol implementó en el fútbol el tercer tiempo. Ustedes saben, especialmente Ale debe conocer bien esto, el tercer tiempo es habitual en el rugby. En el rugby, claro. Pero acá el tercer tiempo para los chicos es tomar la leche juntos, por un doble motivo. Primero, porque no se toma leche todos los días. Y el segundo motivo, para comenzar a hablar y tratar de sacar la violencia. Imagínate, un partido de fútbol intenso, paran todos, se terminó el partido, después toman la leche entre los dos equipos de chicos. Dicen que es fantástico lo que comienza a verse allí. Ahora, encontrar semejante gesto de amor tan simple y tan profundo en un lugar tan estragado por la violencia económica del sistema que genera otras violencias, es realmente una postal de esperanza más allá de esta resistencia. Un vaso de leche, tomar la leche después del partido de fútbol, genera un clima que si no hubiera estado esta idea tan simple y tan chiquita, no estaría. Bueno, lo que te decía Mauro, Carlos, es que tengo en mis manos el libro de Alejandro Fabri, bien calentito, recién salido, que se llama Historias Negras del Fútbol Argentino, que muchas veces lo hemos hablado con vos y que conocés muy bien a Alejandro. Bueno, hoy vamos a tener el placer de estar hablando con el autor de este libro, un gran periodista, y con quien coincidimos y que de gran trayectoria, ¿no? Sin duda, va a ser un placer. Bueno, te metemos en la junta entonces. A la hora que estemos hablando con Víctor y también con Alejandro, te sumamos a la charla. 15 pasan de las 8, negro. Seguimos en contacto. Feliz cumpleaños. Feliz amigo. Cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pónganle sobre la hora. Bueno, lo de Finlandia, déjenlo para los finlandeses. Lo vamos a dejar. Escúcheme, ya que estés un pecho frío así, digo, ilustre. Digo, por esto de que Central me da la impresión que cada día se está congelando más. Mirá cómo está grande el Racinguista. No, cuando dijo, es que yo me la aguanté, pero cuando dijo qué más me puede faltar, y yo dije, mirá, empezaste diciendo que te faltaba el triunfo. Bueno, se me ocurrió la idea de hacer un regalo. Sí. Bien, Alejandro Weber me mira con un frío. No, voy a regalar otra cosa. Aprovechando que es el día del periodista, hace muchos años a mí me regalaron una edición especial de Operación Masacre, que es tal vez la obra de investigación periodística más sublime que haya concebido nuestro país, los periodistas de nuestro país. Su autor es Rodolfo Walsh. Y entonces se me ocurrió que al final de este programa tenía ganas de entregársela a algún oyente. Para lo cual, voy a ponerme un poco difícil, lo que quiero es preguntarle algo a los oyentes. A ver si tienen idea de qué estamos hablando cuando hablamos de Operación Masacre, esta obra maestra de la investigación periodística del gran Rodolfo Walsh. Usted no me la va a contestar porque usted no puede participar. Pero yo le quiero preguntar a nuestros oyentes si tienen ganas de sumarse y de llevarse al final del programa, lo entregaremos seguramente la semana que viene, algo que tiene mucho que ver con la historia que investigó Rodolfo Walsh. Si responden esa pregunta, al final del programa, uno de ellos se va a llevar este ejemplar de colección de Operación Masacre. ¿No hay una ayuda? Bueno, primero déjeme que le haga la pregunta, a ver si es tan difícil. A ver. Operación Masacre es una investigación que se dispara a partir de una charla que Rodolfo Walsh mantiene, recordará usted, mientras jugaba al ajedrez en el Club de Ajedrez en La Plata, en el Club Argentino de Ajedrez, allí en la esquina de la queridísima Plaza San Martín, en La Plata. Bueno, allí hay alguien que le dice algo a Rodolfo Walsh, una frase que es título de uno de los capítulos, del capítulo disparador de Operación Masacre, y remite a una persona, a uno de los testigos presenciales de la Operación Masacre. ¿Cuál era el nombre de ese testigo presencial? Muy difícil. De Operación Masacre, de la Operación Masacre que investigó Walsh y que fue clave como testimonio para que el gran Rodolfo pudiera reconstruir esta investigación. ¿Vale decir el actor que lo representó? Si quiere dígalo, pero a ver, queda claro, ¿no? Le estoy pidiendo el nombre... De Carlos Carela le está pidiendo Carlos el nombre. ¿Quién era Carlos Carela? ¿A quién interpretaba Carlos Carela? Es fácil. Los oyentes del programa me parece que

magistral versión del polaco Goyeneche de un clásico de Piazzolla y Ferrer, balada para un loco. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 7 años de periodismo contra el hambre y la exclusión. Por un país con infancia, suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. La revista La Pulseada, todo lo relacionado con el trabajo, con el mundo, tocar los temas con plenísima libertad. ¿Qué va a hacer? El que le gusta, y el que no, que se lo aguante. La revista del padre Cajade. Suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Con Mauro Federico, Carlos Beltrade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la Hora. Acuérdese que festejando el aniversario de Sobre la Hora, cumplimos 1 año esta semana y conmemorando, y aprovechando para conmemorar el Día del Periodista, estamos regalando un ejemplar de colección de Operación Masacre, la investigación magistral de don Rodolfo Walsh. Lo hacemos a todos aquellos que contesten correctamente una pregunta que hicimos tempranito. ¿Quién es el fusilado que vive? ¿Quién es el personaje clave que le permite a Rodolfo reconstruir lo ocurrido en el basural de José León Suárez? 4535-5900 011 4535-5999 son los teléfonos donde puede dejar mensajes y contestar este interrogante. Beber, ¿qué se le ocurrió hacer para conmemorar este primer aniversario del programa? Bueno, algo de lo que siempre, digamos, disfrutamos en este programa a lo largo de todo este primer año es de nuestros entrevistados y de las voces que muchas veces no tienen lugar en los grandes medios nacionales y masivos, ¿no? O si aparecen, a veces los escuchamos diciendo siempre el mismo discurso y acá por ahí uno apuesta, sí, a desestructurar, ¿no? Sí, y a escuchar más que nada lo que ellos tienen que decir, su punto de vista, y que también en muchos de los medios nacionales hay alguna preguntita tendenciosa como para buscar el título rápido y demás. Mea culpa del periodismo acá que hacemos rápidamente. Por eso decidimos de hacer una especie de compilado, un informe de las mejores entrevistas de todo el año, de los principales personajes que han pasado por el aire de Sobre la Hora, y bueno, esto es parte de lo que pudimos hacer a lo largo de todo este primer año. En San Salvador es Jujuy, lo convocamos porque él nos convoca desde la pelea cristiana, poniendo el cuerpo, huelga de hambre, por los hambriados. Un sacerdote que es cristiano en serio, se llama Jesús Olmedo. Pues te da mucha bronca y te da mucha pena de que haya familias enteras y que tengan que sobrevivir como pueden y naturalmente pasando hambre verdadera. Esto es un pecado social de todos nosotros, porque yo también me incluyo. Si uno se calla ante la injusticia, se hace cómplice. Que cuando se habla tanto de crisis financiera, que se acuerde que los primeros afectados por la crisis financiera son los estómagos de los pobres. Hay tanta necesidad que la gente se ha unido, la pobreza los ha unido, el dolor los ha unido. Es francesa, se llama Marie-Monique Robin y es autora de un libro, El Mundo Según Monsanto. Que aquí estamos desde Buenos Aires, desde el programa Sobre la Hora. Es un trabajo que me tomó 3 años de investigación. Siempre me ha interesado mucho el tema de la agricultura y también el medio ambiente. Siempre me tocaba con Monsanto, porque Monsanto no solamente es el primer productor de transgénicos en el mundo, pero también ahora es la primera empresa semillera del mundo. Desde casi el inicio supieron que este producto era altamente tóxico. Productos ahora prohibidos. Monsanto hasta manipuló estudios científicos para tapar los efectos de la dioxina sobre el ser humano. Entonces es una historia muy triste finalmente, porque al fin y al cabo las víctimas somos nosotros. En este momento los argentinos son las víctimas de esto, ¿no? Ángel Capa. Bueno, lo que sucede es que precisamente yo nací en un barrio, toda mi familia era de gente humilde, y tomé conciencia de la realidad desde muy chico. Entonces yo sigo perteneciendo a ese barrio y a esa realidad, pero yo sigo siendo la misma persona. Mira, yo creo que todo tiene que ver. El fútbol tiene que ver con los sentimientos. Lo que pasa es que los sentimientos pasaron a la clandestinidad, ¿no? Entonces, vos te sentás con un jugador de fútbol y empezás a hablar de lo que sentimos, de lo que siente él, de lo que siento yo. La cosa es muy sencilla. Tratamos de jugar para eso, para lo que soñamos, ¿no? Y después, bueno, a veces sale y a veces no sale. Nora Cortiñas, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Que se abran los archivos para que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Queremos saber la familia, qué ha pasado con nuestros hijos, con nuestras hijas. ¿A quién le dieron los bebés que nacieron en cautiverio? Claro. Porque las adopciones fueron apropiados con documentación que la dieron los jueces. Los chicos tienen que saber su verdadera historia, su verdadera identidad. Defender la democracia es que tengamos una Argentina sin impunidad y con justicia social. Estamos hablando con Osvaldo, el Turco Hueve. En un país donde el deporte raso, el deporte amateur, que generó hace centenares de años los Juegos Olímpicos, está olvidado desde siempre. El Juego Olímpico es absolutamente profesional, ¿no? Pero no sé si es una buena o una mala noticia, pero refleja también que hay una espalda hacia el deporte en general en Argentina. Y no es de este gobierno, a mí me parece que es de todos, ¿no? Yo creo que todo lo que no les signifique un negocio a un determinado grupo de personas, políticos o allegados, ya no se hace. Solo para repetir el dónde está Sofía, cada vez que podamos, es que queríamos hablar con María Elena Delgado, la mamá de Sofía. Acá, esperando novedades, nunca en mi vida me imaginé que podía vivir una cosa así. Lo más firme que hay ahora, que alguien la tiene y que estamos esperando que la devuelva. Que nos devuelva a Sofía y cuido a mi hija, todo el día la cuido, todo el tiempo. Nosotros somos una sola. Estas son las únicas noches que yo duermo sin mi hija. Quiero que me la devuelvan, lo único que pido, porque ya no podemos más. Todo en nuestra vida es Sofía. Nuestra casa, no sé, somos zombies caminando acá porque falta ella, que es la reina de la casa. Wow, cuando uno los escucha así todos juntos y faltan un montón, y faltan un montón. Cuando uno hace una selección de un año de trabajo, claramente tiene que dejar, se ve obligado a dejar testimonios y voces afuera que nos hubiera gustado integrar, qué sé yo, Claudio Lozano en una de sus tantas columnas aquí en el programa, casi un columnista del programa, por eso también la mención, realmente dijo cosas que eran para reflexionar, León Gieco, Víctor Heredia, cuántas voces, ¿no? Sí. Pasaron. Seguramente algunos vamos a escuchar en la próxima parte, en la próxima hora, pero digamos, volviendo a los testimonios, por ejemplo, la mamá de Sofía Herrera, que la escuchamos recién, ya hoy nadie se acuerda y los medios no hablan de eso, pero una chiquita desapareció en Tierra del Fuego de 3 años, 4 años, y nadie sabe dónde quedó. En realidad uno tendría que estar haciendo permanentemente las notas de cómo siguen los temas que son tapa y noticias durante 3-4 días y después en los medios desaparecen, ¿no? Y te decía, pero así como Sofía, esta chiquita, nos acordamos ahora del caso de Fernando Aguirre en Entre Ríos. Sí. Tantos chicos desaparecidos que sobre los cuales no hay novedades. Y hablando de chicos desaparecidos, tantos chicos que mueren en nuestro país, por ejemplo, por desnutrición, y aquel testimonio desgarrador de Jesús Olmedo, ¿no? Desde la Quiaca, que una vez más, para llamar la atención, se crucifican, ¿no? Algo que por ahí uno lo ve o lo escucha y queda allí en algún rincón de la memoria, pero que vale la pena traerlo a colación a la hora de evocar los testimonios más fuertes que tuvimos en este año. Y que aparte, digamos, predica con el ejemplo, los que sabemos cómo vive Jesús allá en la Quiaca y demás, como cada día la lucha. Y déjame resaltar también dentro de esto el testimonio de Ángel Capa. Uh-huh. Hoy es una estrella por cómo conduce Huracán y lo bien que juega. Y en la entrevista que nos dio aquí en Sobre la Hora, nos demuestra que va mucho más allá del juego en sí, ¿no? Sino de una forma de vida, de lo que siente, y una frase que decíamos recién nosotros, los sentimientos pasaron a la clandestinidad. ¡Qué frase! Sí. Un titular. 33 pasan de las 8 de la mañana y seguimos en este programa especial de Sobre la Hora. Cumplimos un año, quédese con nosotros. En Sobre la Hora, columnista invitado. Ya está, vamos a cambiar la yerba, porque vuelve la alegría, vuelve el mate, y está Víctor de Genaro del otro lado, nuestro columnista, que hace un par de semanas nos tiene medio olvidado, pero... yo creí que iba a traer la torta. Sí, que viene con la torta, acá hacemos el festejo. O sea, que cuando se juega. Sí, se jugó. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo le va? Va puntero, encima tan puntero, tan agrandado. Buenos días, veo que están en Dejolgorio y no es para menos, un año. Y para compensar, este compilado que fue durísimo, porque la verdad es que muy duro, estamos tratando de aflojarnos un poco. ¿Ah, sí? Sí. Ni esperan el tema que voy a hablar entonces. Bueno, pero antes del tema, a ver, cuando... La verdad que tengo que llevar una torta para allá, en un ratito voy a llevar una torta para el centro, estoy en Lanús, y voy para el encuentro de los jóvenes, los jóvenes por la Constituyente, que están organizando un encuentro para el 15, 16, 17 de agosto en Embalse, Río Tercero, miles de jóvenes para ser parte de todo este proyecto. Y por eso no estoy ahí con ustedes, la verdad que me gusta un abrazo y tomar esos mates. Pero tengo otra torta que va para mi nieta que cumple 3 años hoy. Ah, muy bien. Qué bien. Así que la próxima vez voy a hacer una torta para el año de ustedes. De nuestro, va. Claro, bueno. ¿Viste cómo la gambeteó, no? Se hace cargo, porque pensaba, ¿no? Antes de desarrollar el tema que nos querías presentar hoy, Víctor, no quería dejar de mencionar esto de lo que representa para nosotros, para este colectivo de trabajadores y trabajadoras de la comunicación que hacemos este programa, la oportunidad que representó esta idea de construir un espacio, como decía Carlitos al principio del programa, este espacio en donde nos permitimos ponerle otra mirada a la realidad que nos toca vivir. Está Carlitos del otro lado también, creo que está en Rosario. ¿Qué haces, Carlos? ¿Te enganchaste? Sí, perfectamente. Bueno, lo tenemos a Víctor del otro lado, así que está la familia completa. Un abrazo muy grande, aparte gracias, un gracias gigante. No. Y sabemos todo lo que un tuvo que ver. Un abrazo y además ahora que va, está ahí, puede ser diputado en cualquier momento, Carlos. Así que quien te dice, este programa está lanzando ahí. Después nos vas a llamar desde la cámara, tranquilo, y vas a hablar, ¿no? Y voy a seguir diciendo lo que soy, Víctor, así que no te haga problema. Vamos a estar ahí todos los sábados. Pero para nosotros es muy importante destacar el esfuerzo que hacen el conjunto de organizaciones, de las cuales la Asociación de Trabajadores del Estado es la más importante para sostener un espacio de estas características, en donde existe la posibilidad de contar otras historias, de poner una mirada a la realidad que hoy por hoy los medios, como recién decía Carlos, los medios del sistema, los medios de ese sistema de comunicaciones vinculados al poder empresarial, no reflejan. Y por eso queríamos dejar también implícito en esta charla ese agradecimiento para la Asociación de Trabajadores del Estado y en particular para los dirigentes que impulsaron esta iniciativa, ¿no? Bueno, sí, la verdad que un año pasa rápido, ¿eh? Uh-huh. Qué bárbaro. Y a la vez han pasado un montón de acontecimientos y van y vienen, así que es toda una experiencia tratar de mantener una comunicación permanente, una iniciativa permanente, así que la verdad que para mí ha sido una suerte y tanto ustedes dos, como Virginia, como Alejandro, las chicas, bueno, Noelia, bueno, todas han laburado y es una propuesta que el coordinador de esto, que es José Luis Mataza, acá lo tenemos. Acá vino de visita, está afuera, de visita, afuera del estudio, pero está... Bueno, oye, qué bárbaro, muy bien, entonces. La verdad que es un esfuerzo que valió la pena y creo que hay que ir por más, como hay que ir por más, bueno, quizás el año que viene, Carlos, vas a hablar, no sé si vas a hablar los sábados, porque vamos a tener que hablar todos los días. Creo que sí. No, pero además yo lo que estaba pensando es que hubo momentos muy fuertes en este año, Víctor, y una de las cosas más fuertes que nos tocó transmitir desde el techo de la Argentina fue la constituyente social. Así es. Me parece que ese fue un hecho que para los que estuvimos allá nos marcó. Vos también estabas muy emocionado. Me parece que fue un momento también muy interesante desde lo que el programa también intentó compartir y sigue intentando, que es multiplicar lo que somos capaces nosotros de construir. Así es. La verdad que fue uno de los programas... Bueno, fue un hecho, ¿no? Fundamental, claro. Y que el programa lo vehiculizó muy bien, con mucha fuerza. Bueno, estaba la emoción que transmitías vos y todos los compañeros, lo vivimos. Y bueno, y esperemos que esta red social de medios de comunicación sea capaz de construir o ser parte de una nueva propuesta que tiene que ver con los nuevos sindicalismos, con la nueva partido, lo electoral, la nueva religiosidad, la nueva cultura, en fin, con distintas alternativas que también tienen estas voces, ¿no? Uh-huh. Así que felicitaciones por el año y vamos por más. Así es. Bueno, Víctor, ¿con qué venías hoy? No, me dio vuelta la cabeza todos estos días porque había mucho... Estamos, como terminó mayo, estaban con todo el tema del Bicentenario. Y la verdad que vi un trabajo excepcional de Claudio Lozano, de Tomás Raffo, sobre la concentración y extranjerización de las 200 empresas, ¿no? De la riqueza de la Argentina, y la verdad que me empezó a dar vuelta en la cabeza y anoté esto que les leo. Dale. ¿Eh? Dale. Porque me parece que hay que poner un objetivo. Y frente a todo esto que es, para mí es bicentenario sin hambre. Estamos viviendo los prolegómenos del bicentenario de la Revolución de Mayo. Se alzan distintas voces y propuestas para enmarcar los objetivos fundamentales de aquel acontecimiento. Una y otra vez nos acuden con frases altisonantes, y estos días mucho más, ¿no?, enfervorizadas intentando sacar lo mejor de nuestro patriotismo. Tratando de sintetizar en alguna consigna la causa esencial de la patria. Y te comentaba que por más vueltas y vueltas que le dé a esta cuestión, solo me conmueve la idea fuerza que nos permita disfrutar el futuro. Y no habrá futuro si no entendemos la existencia de la patria misma en la vida de las generaciones por venir. Millones de pibes en la pobreza. Miles de chicos tributados a la muerte por hambre en un país donde sobra comida. No solo constituye una inmoralidad, una irracionalidad, sino que es el enriquecimiento de pocos y la sumisión de muchos. Esa catástrofe social se suma a la larga lista de chicos mutilados por las secuelas de la desnutrición, el PACO, la aplicación sistemática del gatillo fácil, entre otros tantos y sofisticados métodos de dominación, perpetrados desde el poder para que, en un futuro no tan lejano, puedan apropiarse de todos los bienes naturales que insaciablemente e impunemente nos saquean desde hace más de 500 años. Por eso, y después de definir que el hambre es un crimen como la prioridad de las prioridades determinadas en ese encuentro nacional, que recordaba recién Carlos, hacia una constituyente social en la Argentina, celebrado en Jujuy el 24 y 25 de octubre del 2008, compromiso refrendado el último 12 de diciembre, algo no menor, cuando llenamos la Plaza de Mayo para abrazar a los chicos del pueblo, solo me surge una consigna, que sintetiza en su exacta dimensión lo que tenemos que hacer para rendir culto a los pioneros de la patria. Bicentenario sin hambre. He allí el principal problema que afecta a nuestro pueblo y degrada a la nación. ¿Se podrá? Recursos financieros hay y sobran. Aprobando la asignación universal por hijo de 300 pesos, o sea, para todos los pibes, se termina con el hambre en nuestro país. Se acabaría además con la discriminación de millones de chicos que no cobran ningún subsidio simplemente porque las patronales, con la complicidad del gobierno nacional, mantienen el trabajo en negro y la precariedad laboral. El costo laboral de esta medida es de 39.200 millones de pesos anuales. Si se le descuenta la recaudación por la aplicación del IVA, ¿no?, que es el impuesto producto del aumento del consumo popular, este dinero, pues este dinero que estamos hablando, no va a engrosar la fuga de capitales ni a la ruleta financiera, sino a paliar las necesidades más urgentes. El costo rondaría, aún subestimando aquella recuperación, 24.382 millones de pesos, más o menos 7.000 millones de dólares. Y esto es lo que más que quiero compartir. Estamos hablando del 2,2% del Producto Bruto Interno, o sea, nada. Así de simple, así de claro. Y bien aplicados terminarían con el hambre en la Argentina. Si lo comparamos con lo que fue el gasto público consolidado del 2008, o sea, el total de gastos que realiza el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipales, es solo el equivalente del 5,9%. O apenas un poco más del 10% de lo que gastó el gobierno nacional. Si hubiera voluntad política para terminar con el hambre, se podrían evitar miles de muertes inocentes sacrificadas en ese altar de la codicia, la inescrupulosidad y la escandalosa concentración económica. Si se lo compara con el PBI de esas 200 empresas más grandes del país que han concentrado y extranjerizado la riqueza de nuestra patria, la medida que estamos promoviendo representa solo el 10,2%, ¿escuchaste? 10% de lo que esas empresas producen, y menos de la mitad de los subsidios y préstamos que recibieron las principales empresas del país durante 2008. Es apenas el 4% del consumo privado de la Argentina, el 2% de la fuga de capitales del 2008, el 15% de la reserva del Banco Central, el 38,6% de lo que se va a pagar por la deuda externa presupuestada para el 2009. Es menos del 3% de lo que se llevará, entre otras empresas, la Barrigol, de los 7 proyectos mineros más importantes que tienen curso, entre ellos los de Veladero y Pascualama. Y podríamos seguir, ¿no? Ahora, Víctor, el hambre está planificado, y esto es lo que a mí me golpea, con todas sus consecuencias. Por eso eliminarlo es la prioridad de las prioridades. Ahora, mirá qué fácil, Víctor, según los números que decís vos, porque se le pondría una retención del 3% a las exportaciones mineras, que sería lo de la Barrigol y la producción, ya con esa decisión política se terminaría el hambre. Bueno, de todo lo que se llevaría es el 3%, no de lo que se está llevando a por año. Por eso comenzar un bicentenario sin hambre, esa es la medida no solo de nuestro patriotismo al que nos convocan, sino también la de nuestros sueños. Es la medida de nuestros sueños. Creemos que se puede, existe, es la posibilidad, la voluntad política de ellos no existe, la nuestra hay que consolidarla, construirla y ejercerla. Hacia eso vamos, y el bicentenario, sin lugar a dudas, va a ser sin hambre, ¿no? ¿Qué tal, Carlos, No, una maravilla lo que dijo, una maravilla, porque además como consigna me parece buenísima. El bicentenario sin hambre me parece que es la única manera de celebrar en serio esta cuestión de la tierra de los padres, que es el significado etimológico de la palabra patria, porque esa tierra no es la tierra física, es la tierra de lo que soñaron nuestros viejos. Y nuestros viejos siempre sueñan en relación a los hijos, y que queda claro que el ejemplo de la bandera, el sol verdadero de la bandera, es la carita de nuestros pibes, eso queda clarísimo. Y vos sabés que quería hacer esa relación agregándole a Víctor esta cuestión de la inmoralidad de una política que se dice nacional, popular, progresista, y es antinacional, es antipopular y es regresiva por esto de lo que nos enseñaron Raffo, Ameri y Claudio en ese informe notable de lo que significa hoy la riqueza de las 200 grandes empresas que son la cúpula empresarial de la Argentina. Fíjate la postal contradictoria. El día jueves, aquí en la zona sur de la provincia de Santa Fe, al mayor símbolo del capitalismo después de la Coca-Cola, porque si vos pensás que es el capitalismo, pensás en la Coca-Cola. El otro símbolo del capitalismo es la General Motors. A la General Motors, el gobierno supuestamente nacional, supuestamente progresista, supuestamente popular, le dio 70 millones de dólares para completar de hacer un auto que le van a vender vaya a saber a quién. Pero además de esto, lo más tremendo es que esos 70 millones de dólares vienen del ANSES, de los jubilados, de los trabajadores. Y lo más terrible es que no se lo das a la General Motors, porque a partir del lunes la General Motors forma parte del Estado norteamericano. Que los jubilados y los trabajadores argentinos le hayan dado 70 millones de dólares por la decisión de este gobierno antinacional, antipopular y regresivo al Tesoro de los Estados Unidos, es una ofensa para la memoria de nuestros viejos, es una ofensa para nuestros trabajadores que colaboraron en la ANSES con la idea de que estatizado eso iba a ir para otros lados. Como por ejemplo, y ahí está la postal contradictoria, allí en el norte de la provincia estuve en un frigorífico que fue vaciado por completo por tipos vinculados al asesino del intendente de Vera, los dejan en la calle, los muchachos resisten, hacen una cooperativa con este frigorífico que se llama Tatra, pero no encuentran 100.000 pesos para empezar a producir, y el mismo gobierno nacional a través del SENASA le prohíbe salir de la provincia de Santa Fe con sus chacinados para tratar de sobrevivir. El mismo que le da 70 millones de dólares de jubilados y trabajadores a la General Motors en concepto simplemente de una política de extranjerización de riqueza, no le hace producir a los trabajadores que quieren resistir para ver si pueden cobrar, aunque sea 1.000 pesos por mes. Creo que ahí está la necesidad de aclarar quién es el que verdaderamente nos gobierna y que el Bicentenario sin hambre tiene que ser nuestra bandera. Bueno, la verdad que un lujo, cruzarlos a los dos al aire, a tenerlo a Carlos del Frade desde Rosario y a Víctor de Genaro desde Lanús, yendo rumbo al encuentro de los jóvenes por la Constituyente y con una torta en la mano que no viene para acá, sino para el cumpleaños número 3 de su nieta. Ha sido, es un lujo, y tenerlos en el equipo de este programa no lo es menos. Así que les mando un abrazo a los dos, es muy grande. Y bueno, retomamos el contacto en un ratito también con vos, Carlos. Un abrazo y gracias en lo personal para Víctor, realmente muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, yo creo que se ahondan y hay muchas visiones, pero me parece que una de las cosas de la comunicación que tiene que estar es, siempre me preguntaba yo por qué hacen la, viste, los pibes chicos miran las propagandas una y otra vez, ¿no? Te muestran las propagandas, te muestran las propagandas. Porque por la única manera de que realmente se haga carne es esa gota dorada a la piedra. Y yo creo que el plantear de una forma y de mil formas que existe esta prioridad de prioridades que es el hambre y esta posibilidad de ver que hay recursos y que hay capacidades nuestras de lucha permanente son las dos cosas fundamentales que en este programa se ha resaltado de una manera o de otra permanentemente. Así que en eso, hasta que lo consigamos, que va a ser más temprano que tarde, vamos a seguir. Un abrazo grande. Un abrazo. Para los dos. Chau. Hasta. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, dejó un pedazo de vida y se yo. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de viejas monedas, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro. Una hermosa versión de Naranjo en Flor por Juan Carlos Baglietto. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria, memoria sobre la hora. Cuatro minutos para las 9 de la mañana faltan, apenitas. Está también acá con nosotros uno de los responsables de que este programa esté al aire, uno de los culpables más que responsables. José Luis Mataza, ¿cómo te va, José? Hola, buenos días. Bueno, felicitaciones para todos por este primer año. Agradecemos bueno, las exquisiteces con las que nos están engalanando en esta mañana. Han traído los compañeros, la compañía de la producción han traído, fíjate vos, unos sándwiches de miga, torta, masas finas. Sí, sí, estas masas del sur que parecen alemanas, estamos ricas a la producción. Tres facturas. La producción de este programa es una lágrima, discúlpenme. Tres facturas y me parece que son, como dijo Alejandro, las de Moreno. Esperemos que para el segundo aniversario por ahí de esta mesa arrimamos unas masas secas. Bueno, la verdad que en serio, muchas gracias a toda la organización, a toda la Asociación de Trabajadores del Estado y en particular a vos, que tuviste un rol preponderante en lo que fue la interrelación entre las organizaciones que aportan para este programa, pero que no aportan, no pasa por lo económico, pasan por el contenido, pasa por la capacidad para poder abarcar una temática enorme y muy compleja como es la de la problemática socioeconómica de nuestro país. Y vos fuiste el coordinador de todo eso, así que lo sos y seguramente, y esperemos que así sea, lo seguirás siendo a lo largo de los próximos años que tenga este programa en el aire. Muchas gracias, Mauro, tantos elogios. No, fue un año muy, muy rico, la verdad que a veces decíamos esto de poner al aire Las voces de lo que no tienen voz, creo que ese ha sido nuestro fundamental acierto, pero la verdad que en esto hay que felicitar al equipo de producción, a las chicas que durante la semana, nuestras compañeras realmente van armando el programa. Y bueno, quiero aprovechar también, aprovechando que el domingo es el Día del Periodista, para saludarlos a todos ustedes y mandarle un abrazo muy grande a Carlitos, que está allá en Rosario. Se agradece, compañero. Gracias. Bueno, se queda con nosotros José Luis, la que llegó también aquí para compartir un rato en la mañana, es la señorita Natalia Palmeiro. ¿Cómo le va? Buen día, feliz cumpleaños. Porque también, aunque ella es más nueva, ella es de la segunda generación. Pero lo festejo igual, ¿eh? Pero lo festejo igual y con muchas ganas. Así como nuestros oyentes que están llamando. Así es, están llamando al 4535-5900 o 011-4535-5999. Nos dejaron mensajes, Beatriz de Recoleta. El hambre, el crimen y la miseria no hay que hablarlos, sino que hay que erradicarlos, dice Beatriz. Betty de San Telmo, ¿por qué dejan los periodistas que Carlos del Frade diga que Reutemann es un ladrón? Bueno, en realidad no es que lo dejamos, sino que lo avalamos a Carlos del Frade para que lo diga. Que además, Carlos, no hay que dejarlo que diga nada a Carlos del Frade. Carlos del Frade es uno de los conductores del programa y tiene todo el derecho que lo asiste como tal, como lo tiene usted, Betty, de expresar su opinión, de hablar, creo que como pocos, con propiedad sobre la gestión y lo que significó Reutemann para la provincia de Santa Fe. Del Frade es uno de los periodistas de investigación que mejor y más ha investigado la gestión de Reutemann como gobernador santafesino y las terribles irregularidades que este personaje siniestro, a criterio nuestro, de este programa para la historia de Santa Fe, ha cometido. Así que creo que lo asiste el derecho de llamarlo como le parezca a Carlitos. Juan de Verazategui, ¿es democrático que el Congreso dicte leyes corporativas? Pregunta Juan. Bueno, vamos a preguntar, cuando Del Frade entre a la Cámara de Diputados, claro. Lo vamos a aprovechar que lo vamos a tener adentro y vamos a decir, a ver, averiguame qué piensa el Congreso. Ricardo de Temperley acusa al gobierno actual de ladrones de los fondos del ANSES y los jubilados no están haciendo nada teniendo en cuenta que son 5 millones de jubilados y pueden derrocar a cualquier gobierno, dice Ricardo de Temperley. Un apunte que destacábamos recién con Virginia y con Alejandro, ¿no? La parábola con la que Carlos describió la asistencia que el gobierno hace a la General Motors, ¿no? Exactamente, ni más ni menos. Los millones que recauda el ANSES, que son aportes jubilatorios para los jubilados, en teoría, y este gobierno los destina a General Motors, por ejemplo. Vos sabés que ayer justamente estaba mandando unas declaraciones de Lozano, y en las que planteaba que, bueno, que eran, es decir, los, si formalmente son 3.300.000 los jubilados, el 76% de esos 3 millones cobran 770 pesos, los que ingresaron en la moratoria, que son 1.200.000, cobran cerca de 500 pesos, y contra todo eso se está prestando de la plata que a ellos les correspondería para mejorar esos saberes y esos ingresos, se le está prestando a la General Motors, se está haciendo salvataje de empresas que además ganaron muchísima guita hasta... Esta información hablaba de la Mercedes-Benz también. De la Mercedes-Benz y de son 289 millones que el gobierno le va a prestar, le va a financiar a Mercedes-Benz y a General Motors. Que esta semana se anunció su estatización, es decir, la compra por parte del gobierno estadounidense, o sea, pasa al Tesoro Nacional. Claro, ahora, al Tesoro Nacional norteamericano, pero lo que plantea el trabajo es que si estas empresas que tuvieron ganancias extraordinarias hasta el tercer trimestre del 2008 y hoy no tienen ese dinero para invertirlo en el país, es porque lo fugaron hacia sus casas matrices. O sea, volvemos a lo que planteaba acá Weber, se sigue financiando directa o indirectamente, ahora casi de manera estatal, al gobierno norteamericano. Más mensajes. Más mensajes, pero ahora con respecto a la consigna. Ah, sí. Que vamos a aclarar, porque yo veo que, para variar, seguramente mi incapacidad para trasladarla como corresponde a la pregunta, logró confundir a nuestros oyentes tan ilustrados. La pregunta era muy sencilla, y yo la compliqué. ¿Cuál es el nombre del personaje clave en la historia de Operación Masacre que le permite a Rodolfo Walsh desbaratar o, si se quiere, descubrir qué es lo que había ocurrido en el basural de José León Suárez. Hay una persona, hay un protagonista del fusilamiento, voy a ser más preciso, hay un fusilado que en realidad termina no siendo tal porque sobrevive al fusilamiento, que va a ser la persona que le cuente a Rodolfo qué fue lo que ocurrió en el basural de José León Suárez aquella madrugada de 1956. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Aclaremos que ya hay gente que ha acertado la respuesta, que no vamos a leer hasta final del programa para no dar la respuesta correcta. Pero hay otros que no lo, que la pifiaron en parte porque no entendieron la pregunta. Claro, totalmente. Respondieron, Marcelo de Morón, se basó en el secuestro de militares después de la revolución del 55 en José León Suárez. Sí, en realidad, insisto, no es la respuesta a la pregunta. Así es. Y no fueron militares los que fueron secuestrados, sino militantes del Partido Justicialista. Los militares tuvieron que ver, los que se rebelaron contra la Revolución Libertadora, con otra asonada ocurrida el 9 de junio y que respondió un movimiento de fuerzas de militares peronistas que no estaban de acuerdo con la Revolución Libertadora. Muy bien, Héctor de Don Bosco, el libro Operación Masacre habla del fusilamiento de José León Suárez, también respondió, dice también que se acuerda del primer diario donde se publicó, que fue el diario Propósito. Ajá. Bueno, José León Suárez no lo fusilaron, pobrecito, en realidad fusilaron a militantes peronistas en un basural de José León Suárez. 4 minutos, pasan de las 9 de la mañana, 4535-5900-011-4535-5999 y una página web para consultar si ustedes quieren escuchar programas viejos, este mismo programa o referirse a alguna de las notas que allí están publicadas. www.sobrelahoraradio.com.ar. Desde siempre, 3990. Con nombre de radio, Lente 990. Una radio de opinión. Splendid AM 990, una radio viva, aquí y en el mundo. www.amsplendid.com.ar. En internet, Splendid Online. www.amsplendid.com.ar. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Apretando los dientes. No nos entraba en una sola parte el resumen de lo más importante que ocurrió durante 2008-2009. En este primer tramo, en este primer año de Sobre la Hora, y por eso lo fraccionamos en dos, Alejandro. Exactamente. Bueno, y en esta segunda parte vamos a ver un poco más las definiciones políticas de los principales personajes que han pasado y dirigentes que han pasado por el año de Sobre la Hora. Así que bueno, esto es lo que resulta del segundo, de la segunda parte del resumen de nuestro primer año. Eduardo Bussi está del otro lado de la línea. Y lo que va a venir es tan complicado como lo que atravesamos por lo menos este año. Estamos en la antesala del proceso electoral 2009. Estamos en un país que claramente definió gobernar para el mundo financiero. Y eso significa pequeños chacareros y medianos productores, otra vez en la misma situación que en los 90. Claro que nuestra aspiración sigue siendo la misma que tuvimos siempre, la convergencia de los sectores que queremos otro modelo de país. Es en el único lugar donde yo, en lo particular, me veo en el 2009 y en el 2011, trabajando en esa construcción. Fernando Ezequiel Pino Solana. Si el hambre es un crimen, hay mentores intelectuales, hay cómplices y hay ejecutores. Porque no puede haber vida nacional ni democracia, en tanto vos producís genocidios sociales, producto de la violencia cotidiana, sistemática y silenciosa que ejecutan estos planes neoliberales. O sea, los mayores desnutridos hoy de la Argentina, los mayores porcentajes, están en los pueblos originarios. Claro. Hay racismo, hay que parar el genocidio silencioso. A no olvidarse, son crímenes de lesa humanidad. Y en algún momento esta sociedad deberá juzgar. Aramis Fuentes Hernández es el embajador de Cuba en Argentina. Bueno, lo cierto es que el pueblo cubano, que es heredero de grandes tradiciones de lucha, se levantó y finalmente logramos alcanzar la única y definitiva independencia que tenía el país a partir del 1 de enero del 59. Ustedes saben que nuestro pueblo combatió durante casi 100 años, primero contra el colonialismo español y después contra la neocolonia impuesta por Estados Unidos. Y en ese proceso histórico de casi casi 100 años fueron decenas de miles de cubanos los que entregaron su vida y su sangre por esa lucha y por esa libertad. Víctor Heredia, que está presentando su último CD. Es un puñado de canciones donde expreso algunas miradas sobre mis afectos, sobre los afectos colectivos, sobre las expectativas y sobre las tragedias colectivas también. Una mirada sobre lo que nos pasa con el tema de la inseguridad y el preconcepto que se tiene sobre los victimarios, ¿no? Es decir, estos chicos que cuando nacen antes de un lápiz tienen un paco en la mano, ¿no? Cuyos papás no tienen la posibilidad de integrarse a una sociedad que los ha excluido. Y de la única manera que hacerlo es, antes que con la represión, es con el abrazo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, Mauro, Carlos, un abrazo muy grande. Vamos a irnos para Bolivia, allí se encuentra ella, se llama Esther Morales, es la hermana del presidente Evo Morales. Buenos días, la saludamos desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Ha habido 15 muertos, ¿no? No nos puede estar matando como a unos animales. Entonces, ahora está en estado de sitio. Bueno, ojalá que se acate, porque tiene que haber respeto al país también, ¿no? Es una minoría que ellos son terratenientes, pues, y no quieren soltar las tierras, y no quieren vivir en esa igualdad, y no quieren soltar el poder. Uh-huh. El gobierno de aquí no se sirve del pueblo, sino sirve al pueblo. Estamos en comunicación con uno de los máximos referentes de la Central de los Trabajadores de la Argentina, Pablo Micheli. Bueno, nosotros lo que planteamos, primero, a ver cómo el gobierno nacional toma medidas para evitar que se produzca una sangría con los despidos en la Argentina, porque, bueno, es costumbre de los empresarios de la Argentina rápidamente cortar el hilo por lo más delgado, y en lo concreto es que los empresarios no deberían tocar ningún trabajador. Pero bueno, ya comenzaron los despidos, fundamentalmente en el sector automotriz, en el sector del cuero, que no puede haber un despido si no es avisado previamente al Ministerio de Trabajo y justificado concretamente. Más del 50% de los trabajadores están en negro en Argentina, y nos vamos a enterar cuando veamos que ha bajado el consumo. Diputados como, por ejemplo, María América González. Yo soy una criminal, soy una delincuente, porque me he dedicado toda mi vida y seguiré ahora desde la banca hasta que termine, y luego seguiré como profesional defendiendo el derecho de los jubilados. Yo no tuve el honor de ir a la OEA, sino lo que lo hizo el doctor Horacio González, que es el abogado de la CTA, en nombre de varios jubilados, en beneficio de todos los jubilados de la República Argentina. Es una denuncia por violación a los derechos humanos del año 96, que continúa hasta el día de hoy. Sobre la hora. Segunda temporada. La nueva generación, ¿viste? Venimos remixados. Bueno, ¿y qué contundente y qué definiciones políticas, ¿no? Hablaba María América González de su pelea por los jubilados y la plata del ANSES. Esther Morales, la hermana de Evo, desde Bolivia. Aramis Fuentes Hernández, en aquella época, sigue siendo aún hoy el embajador cubano en la Argentina. En una semana que sería muy oportuno conversar nuevamente con nuestros hermanos cubanos a propósito de la decisión que la Organización de los Estados Americanos tomó o adoptó de permitir el reingreso de la isla de la nación cubana como parte integrante del organismo internacional. Y nada más y nada menos que, bueno, Pablo Micheli, secretario general de ATE y adjunto de la CTA, y Fernando Pino Solanas, ¿no? El candidato que hoy todos dan como sorpresa y seguramente va a ser una muy buena elección aquí en la capital federal. Sí, yo me permito si quieren abrir el debate sobre esto. Respecto de lo que significa Pino, algunos le llaman sorpresa. Me da la impresión que para muchos que venimos siguiendo no solo la trayectoria de Pino, sino el devenir y el acontecimiento político de la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, Pino Solanas da la impresión que se viene construyendo ya no solo como candidato, sino como referencia visible de un conjunto de organizaciones políticas y sociales hace ya mucho tiempo, y que me da la impresión que consecuencia de ese trabajo es que hoy Pino Solanas puede ser uno de los, llamémosle así, candidatos con mayores preferencias de la ciudadanía porteña. Sí, quizás sorpresa en lo electoral, ¿no? No en lo que, en cuanto a él, respecta a la condición política, uh-huh, y su trayectoria política. Justamente esta semana empecé a leer Causa Sur, el libro que Editorial Planeta publicó de la historia de Pino. Digo, es una declaración de principios. Y lo recomiendo especialmente porque cualquiera que no conozca a Pino Solanas, cualquiera que no lo conozca puede leer ese libro y se va a dar cuenta de la consecuencia, de la coherencia y de muchos hechos que han quedado en la historia. Digamos, Pino ha recibido por sus denuncias hasta 6 tiros en las piernas. Sí, hoy digo, todos hablamos de Pino y desde lo electoral la verdad que al menos estamos muy contentos, ¿no?, con cómo se está llevando adelante la campaña, una campaña transparente, una campaña donde realmente se hace caminando la ciudad día a día. Pero digo, hoy hay un tema muy candente desde hace un tiempo que se viene hablando, que es el tema de la energía, y lo que no tenemos que olvidarnos que Pino es uno de los fundadores del Moreno. Uh-huh. Y desde hace mucho tiempo viene planteando la defensa de los recursos naturales y la defensa... uno de los grandes opositores cuando todos estaban a favor de la privatización de YPF, ¿no?, en la época. Totalmente, de Carlos Menem. Seguro. Ahora, retomando lo que decía Alejandro o lo que decía Mauro, creo que el sorpresa se contrarresta cuando vos pensás si hay construcción o no, y creo que en realidad todo lo que vos puedas decir hoy de Pino o de cualquier candidato va a tener que ver o se plasmará en lo que pase después del 28 y lo que se siga construyendo, ¿no? Porque acá hubo elecciones hace 2 años, pues, se presentaron algunos candidatos, se siguió trabajando silenciosamente y de pronto cuando el resultado de ese trabajo se empieza a medir numéricamente, se cuantifica, da una sorpresa. Ahora, habrá que ver cuántas sorpresas se podrán ir construyendo en la Argentina, y eso sería lo más interesante, más que nombres o no, sino reivindico la construcción, ¿no? 14 minutos pasan de las 9 de la mañana. Les estamos preguntando algo muy sencillo. Y por única vez, no me voy a meter más en este brete de hacer acertijos, aun cuando sean o pretendan ser inteligentes. La verdad que me paspa hacer esta cosa, pero la idea fue mía y me hago cargo y la voy a defender hasta la muerte, por lo menos hasta el programa de hoy, hasta que muera el programa de hoy. Estamos preguntando, ¿quién es el personaje clave que le permite a Rodolfo Walsh dilucidar lo que ocurrió en el basural de León Suárez aquella fría madrugada en la que fueron asesinados un grupo de militantes peronistas y que dio pie a la investigación más sublime de la historia argentina, investigación periodística, por cierto? Se llama Operación Masacre, ¿la recuerdan? Bueno, hay un personaje clave que le cuenta a Rodolfo lo que ocurrió, un supuesto fusilado que en realidad no era tal. ¿Cuál es el nombre de ese personaje clave? Pueden llamar al 4535-5900 o con el 011 desde la Argentina Profunda, como dice nuestro compañero Carlos Delfrade, 4535-5999. Los que acierten, al final del programa hacemos un sorteo y la semana que viene se llevan un ejemplar de colección del libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Y matar amor en corazones. Segunda temporada. Con Fito Páez haciendo el tema del Rosarino, ciudad de pobres corazones. Con frío o con calor, Sobre la Hora te acompaña todo el año. Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana. Otro de los puntales, y lo digo, y lo digo en serio, no lo digo por figurar, porque en realidad tuvo mucho que ver con que este programa esté al aire, tiene mucho que ver con que este programa esté al aire, y además nos genera contenidos permanentemente desde sus trabajos de investigación en temáticas político-económicas, es Claudio Lozano. Él es diputado nacional y uno de los economistas de referencia de este ciclo y de los trabajadores nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina. Por eso no queríamos dejar de convocarlo en esta mañana en la que estamos conmemorando el primer aniversario de nuestro programa, y ese nuestro, por supuesto, que te incluye. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? Feliz cumpleaños. No, bueno, igualmente. Gracias. Para vos, ¿eh? Bueno, a ver, digo, recién estábamos haciendo en esta vuelta de análisis sobre lo que pasó a lo largo del programa en este año, junto con Virginia, con Alejandro y con José Luis Mataza, que está aquí con nosotros compartiendo este programa aniversario. Hacemos un repaso de las voces, y lo importante es que a veces es poder tener en el espacio radiofónico de la Argentina un lugar a donde permitirnos el análisis, la discusión y la presentación de ciertos temas que en general, con este enfoque al menos, uno no puede escuchar ni ver en otros programas, ni de radio ni de televisión en la Argentina. Y creo que en ese aspecto vos haces un aporte muy interesante por lo que representás. Me imagino que ese mismo efecto debés tener en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, ojalá. Digo, en la Cámara de Diputados me parece que no hay muchos diputados que planteen las cosas con la claridad con la que los generalmente lo solés hacer y con el análisis que le pones a los temas de la realidad político-económica argentina. Sí, la verdad que no es sencillo hablar de lo que uno hace, pero creo que en realidad tampoco es lo que uno hace, sino que hay todo un equipo de compañeras y de compañeros que venimos trabajando hace mucho tiempo, tratando de generar diagnósticos acerca de la situación nacional, tanto en materia económica como política, y además, bueno, nos preocupa garantizar rigor a la hora de hablar, tratamos de hablar de aquello en lo que creemos que podemos aportar algo, ¿no? ¿Cómo ves? Te voy a desestructurar en cuanto al cuestionario, porque queríamos que fueran participaciones distintas las de nuestras voces en este programa aniversario. ¿Cómo nos ves a nosotros, no a nosotros como programa, sino cómo ves al periodismo de nuestro país hoy? Mira, primero veo un sistema de medios que hace rato que cambió de función en la sociedad. Digo, si en algún momento la tarea periodística tuvo un papel ubicado en el terreno de la información, me parece que si hay algo que caracteriza hoy a todo lo que es los medios de comunicación es la capacidad de intervenir en la construcción de conciencia pública y de agenda. Y en este sentido, obviamente, veo con la preocupación que podemos tener todos el importante nivel de concentración que existe a nivel del sistema de medios. Veo las dificultades que tienen aquellos compañeros que son trabajadores de los medios a la hora de poder o querer plantear con autonomía de criterio determinado tipo de cuestiones. Y veo un sistema de medios que tiene una decisión bastante expresa de intervenir en la construcción de la política cotidiana de la Argentina, ¿no? O sea que en ese sentido creo que si hay alguno de los debates principales que tenemos todos cuando nos planteamos la posibilidad de la construcción de una nueva experiencia política en la Argentina, uno de los temas que me parece que a veces nos cuesta, casualmente porque ha cambiado tanto y porque tiene tanta influencia, es qué tipo de relación y qué tipo de política uno se da o tiene con respecto a los medios de comunicación, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo ves lo que el gobierno pretende hacer con los medios de comunicación? Fundamentalmente con las empresas controlantes de las licencias para la explotación de radio y televisión. Me refiero concretamente a este proyecto de ley que están tratando de llevar adelante relacionado con los contenidos audiovisuales. Mirá, la verdad es que, digamos, a mí me hubiese gustado que ese proyecto primero hubiera entrado al Parlamento hace rato, que hace rato hubiera estado en discusión, todavía no entró. En todo caso sigue dando vueltas en torno a determinados foros en los que se está discutiendo. Y la verdad es que la sensación que tengo es que la relación que ha tenido el gobierno nacional con esta problemática ha sido por lo menos contradictoria en un sentido y especulativa en otro. Contradictoria porque casualmente lo que en términos esenciales el proyecto que hoy está como supuesta propuesta oficial para la discusión es un proyecto que pretende pluralizar las voces que en capacidad de intervenir en el sistema de medios audiovisuales. Vos sabés, Claudio, discúlpame que te interrumpa, hoy Víctor planteó, no sé si lo escuchaste, si estuviste escuchando el programa. Ah, te agarramos y sabemos que nunca lo escuchás. Che, no. ya se hacen esas cosas. Uno tiene derecho a dormir temprano. Víctor habló, planteó el Bicentenario sin hambre, ¿no? Y en el trabajo que sobre el análisis de la cúpula empresaria, vinculando lo que es también el tema medios de comunicación y el hecho de que integren la cúpula empresaria, ¿qué distancia tienen con la gente, con el relato que los medios transmiten a la gente? ¿Y qué posibilidades hay, si no hay una modificación en este sentido, también de llegar a un Bicentenario sin hambre? ¿Cuál sería el rol también de los medios de comunicación? Mirá, digamos, el primer rol que los medios... Digo, primero termino un poco lo que estaba diciendo para pasar a esto. Dale. Decía que era contradictoria la actitud que el gobierno tenía respecto al tema de la cuestión de los medios, porque de alguna manera buena parte de las cosas que la propuesta hoy plantea no han tenido que ver con las políticas en materia de medios el gobierno ha asumió el gobierno de los Kirchner, ¿no? Digo, la propuesta de ley está en principio en las antípodas de la decisión que en su momento se tomó de prorrogar las licencias hasta el año 2017 para los multimedios, y al mismo tiempo están las antípodas de las autorizaciones que se otorgaron para la fusión que permitió que el sistema de medios aparezca mucho más concentrado hoy que lo que era al comienzo de la gestión oficial. Y en segundo lugar, especulativa porque el gobierno pareciera agitar esta discusión en determinadas coyunturas, con determinados objetivos, pero sin que aparezca con claridad la decisión de terminar de discutir y de tratarlo. De hecho, objetivamente apareció como tema con mucha fuerza en el marco del conflicto agropecuario, luego esto no terminó de ingresar al Parlamento, se dijo que se lo iba a hacer ingresar con antelación al proceso electoral y tampoco se lo está haciendo ahora. Y respecto a lo que planteaba recién Virginia, respecto al tema del papel de los medios en un bicentenario, en esta idea de Víctor del bicentenario sin hambre, me parece que efectivamente hay una cuestión, digamos, compleja allí, en donde por un lado uno observa a importantes medios ubicados en la propia cima de la cúpula empresarial de la Argentina, y por lo tanto parece difícil que, ocupando ese lugar, el tema del bicentenario sin hambre pueda tener un lugar relevante en sus comentarios. Pero lo que sí me parece que también, si uno tiene la capacidad de producir y de instalar en la sociedad la problemática de la cual estamos hablando y que para todos es tan relevante, también es cierto que el sistema de medios, aún en el marco de la concentración que lo caracteriza, tiene dificultades manifiestas para ignorarlo. De hecho, me parece que incluso muchas veces uno hasta puede asombrarse y ciertas problemáticas muy, muy trágicas y densas son instaladas por los medios. Pero el problema por ahí que uno se encuentra es que se instalan más como tragedia, claro, una cuestión casi natural, que como problemáticas que son parte del orden social que tenemos y de aquellas cosas que se pueden modificar. Uh-huh. A veces nosotros asistimos a una presentación de la realidad que por un lado deprime y por otro lado inmoviliza antes que abrirnos la puerta a lo que puede ser una actitud de intervención activa para resolver los problemas. Me parece que allí es donde aparece la discusión con la problemática de los medios. No es tanto el tema de no decir sobre determinadas cuestiones, sino de qué manera se habla sobre ellas. Claro, claro. Pensaba, por último, Claudio, estábamos analizando hace un ratito nomás, a raíz de las preguntas y los comentarios de los oyentes, esto de si la lista de Proyecto Sur que encabeza Pino Solanas para, en estas elecciones, postularse a diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires, era o no, en las encuestas, una sorpresa, un batacazo. Y decíamos que, en realidad, a veces los medios desconocen las construcciones que están detrás de las candidaturas y de las personas que van encabezando esas listas. ¿Vos crees que lo de Pino es sorpresivo? Me refiero a este análisis previo al 28 de junio que se puede hacer a partir de las preferencias demostradas en las encuestas que se difunden, ¿no? La verdad es que, digamos, a mí no me está sorprendiendo, y no me está sorprendiendo porque soy parte de esto desde hace ya tiempo. Esta historia empezó en materia electoral allá por el 2007, pero los que confluimos en esta experiencia somos compañeras y compañeros que venimos trabajando en la construcción política en la Argentina en diferentes terrenos desde hace largo tiempo, ¿no? Uh-huh. En el terreno de las prácticas políticas en la sociedad, en la construcción de la Central de Trabajadores de la Argentina, en el terreno político-cultural, como lo ha hecho Pino durante todos estos últimos 10 años, o sea, los que estamos confluyendo aquí no somos casualmente ni nuevos ni improvisados. En todo caso, venimos a plantear en el terreno electoral también cuestiones que venimos sosteniendo en otros ámbitos de la vida de la Argentina. Claro. Y en ese sentido, digamos, nosotros en octubre año 2007 ya habíamos llegado prácticamente al 8% de los votos aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que la perspectiva de duplicar esta elección es una perspectiva que nosotros nos pusimos como de alguna manera como objetivo, uh-huh. y que creo que el hecho de haber mantenido coherencia en el trabajo, compromiso, conducta, el tema de seguir juntos, me parece que es otro dato no menor, o sea que estamos hoy los mismos que estábamos en octubre del 2007 e incluso hemos logrado sumar a un espacio más, que es el espacio de los compañeros que vienen del CIDE, Solidaridad e Igualdad, y que fueron los que se cindieron a partir del viraje hacia la derecha de la doctora Carrió. Uh-huh. Me parece que en ese marco, que es un marco que trata de propiciar mayor unidad, que trata de vehiculizar una estrategia política de fuerte compromiso con la experiencia de las organizaciones populares y que intenta instalar en el Parlamento voces que hablan no en nombre de nosotros mismos, sino en nombre de todo lo que en todo caso venimos construyendo. La idea de entender nuestra práctica como parte de una práctica mucho mayor y colectiva, me parece que eso a la larga termina dando resultados. Y la verdad es que yo creo que vamos a poder consumar dos cosas en esta intervención electoral en la Ciudad de Buenos Aires. La primera, quedar plasmando una fuerza que pueda pararse con perspectiva para disputar la Ciudad de Buenos Aires en el próximo cambio de gobierno en el 2011, y además con un mojón importante desde la ciudad para abrirse a la construcción política en el marco de la constituyente social, de la construcción de una experiencia política nacional en la Argentina. Bueno, y si todo sale como las encuestas vienen diciendo y como uno va percibiendo en el día a día caminando por las calles, tanto de Buenos Aires como de las provincias, vamos a tener una Cámara en la que, bueno, Claudio ya está en la Cámara y tiene mandato que no vence, así que continúa en la Cámara de Diputados, pero muy probablemente esté Fernando Ezequiel Pino Solanas. Hoy cuando lo presentaba Carlitos decía Fernando Ezequiel Pino Solanas, va a estar Pino, es probable que esté también, si la elección tiene esta performance, Alcira Argumedo, uh-huh. es muy probable que ingrese. ¿Y por qué no Carlos del Frade? ¿Por qué no Carlos del Frade, que está peleando? Que no sabemos un segundo nombre, ¿tendrá un segundo porque? Sí, pero no lo voy a decir. Pero no lo quiere decir. No lo vamos a decir. Es un nombre que remite a su historia, una historia negra. No, macana. Y a lo mejor, ¿por qué no en la provincia de Buenos Aires, la lista que encabeza Martín Sabatella, pueda llevar a otra compañera, como es Graciela Iturraspe, también a la Cámara de Diputados? Puede ser una composición de una Cámara de Diputados en la que Claudio Lozano y sus miradas, sus enfoques y sus análisis no estén tan solitarios como han estado hasta ahora. Y no por ello menos importantes y trascendentes. Te mandamos un abrazo grande, Claudio, y también feliz cumpleaños para vos en este Igualmente, primer aniversario. Igualmente, Mauro. Feliz cumpleaños a todos. Chao, bien. Día, Claudio. Chao. Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Esto es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. La. para odiar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. La realidad no es el sol en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Segunda temporada. Era la colina de la vida, Víctor Heredia y León Gieco. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Hoy, las 10 menos 20, ya nos queda poco tiempo y el cumpleaños se está terminando. ¿Quiénes llamaron? Llamó Susana de Munro. Por primera vez escuché una síntesis tan clara y coherente de lo que pasó en la semana, dice Susana de Munro. ¿Qué tal, Susana? Muchas gracias. Nelly de San Cristóbal, muy bueno lo expuesto por Víctor. Felicidades por el año. Gracias. César de Lanús, saludos por el primer aniversario. Sigan así, que es bueno escuchar otras voces y no la de los grandes medios. Bueno, muy amable. Nidia Neira, de Avellaneda, felicitaciones por el programa y por el primer aniversario. Felicita especialmente a Carlos del Frade. Bueno, le hacemos extensiva la felicitación a este muchacho de Rosario. Corina de la Plata, felicitaciones por el año, de madrugar para informar para los miles que queremos que esto cambie de una vez. Beso grande a la compañera, Corina. Roberto de Ramos Mejía felicita al programa y aclara que el tema Naranjo en Flor de Baglietto lo canta con Virgilio Espósito. ¡Ay, pero somos de madera! Claro, es cierto. Que es el compositor de la canción. Es cierto, es cierto. Y en el, ese recital fue cuando Baglietto cumplió 15 años de su desembarco aquí en la ciudad de Buenos Aires con aquel recordado Tiempos Difíciles en el año 97. Y qué bueno que tengamos oyentes tan atentos, ¿eh? Porque hasta la música, no se perdió ni la música. Virgilio Espósito, qué grande. Bueno, llamamos a la mamá de Mauro. Felicitaciones por el año. Dice que no puede mandar la torta porque está muy lejos. Y es cierto, porque la vieja siempre manda torta cuando cumplimos un año en algún programa anterior y esta vez no lo puede hacer. Pero le mandamos nosotros un beso grande para que se está recuperando y va todo muy bien, ¿no? Es cierto, así es. Un beso y si grande. Le mandamos un remis para que traiga la torta. Puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Marcelo de Casanova, ¿por qué Maradona no pidió cambiar el estadio si el césped de River está en malas condiciones? Después vamos a hablar con Carlitos del Prado y demás y de todo lo que hay atrás de eso y de lo que se viene hoy. Hay mar de fondo. Carmen del barrio El Peligro y su familia, felicitaciones y cariños. Muchos éxitos, dice Carmen. Bueno. Emilio de Barracas propone una nueva ley para la futura composición del Congreso, que es igualar los fondos para todos los partidos políticos. Hay una discusión sobre el tema incluso a partir de una presentación que se hizo desde la coalición Cívica, que aparentemente ha tenido aceptación en la Cámara Electoral. Así que esto, Tahir, podemos mencionar algo también a propósito de esto. Muy bien, y el último, Azucena de Tablada, ¿cuál es el número de lista de Proyecto Sur en Provincia de Buenos Aires? Ajá, es una linda pregunta. En realidad lo dijimos ya varias veces. Proyecto Sur no tiene lista propia en la Provincia de Buenos Aires. Hay libertad para aquellos que adherentes a Proyecto Sur, que viven en el territorio bonaerense, para apoyar a la lista que les parezca. Hay sí compañeros que tienen mucho que ver con la construcción que impulsa o con la idea que está impulsando la construcción del Proyecto Sur en la Ciudad de Buenos Aires, como es, por ejemplo, Graciela Iturraspe, por ejemplo, ¿no? Que desde la Asociación de Trabajadores del Estado integra una lista junto con Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires, lista a la que yo ya dije, yo si viviera en la Ciudad de Buenos Aires votaría a Pino Solana. Como vivo en la provincia, voy a votar la lista de Sabatella y Iturraspe. Pero eso no quiere decir que sean lo mismo. Hay coincidencias en muchos aspectos, diferencias en otros. Puede ser una alternativa, no sé cómo lo ven todos, pero en principio esta puede ser una sugerencia para aquellos que preguntan, queremos votar a Proyecto Sur, bueno, en Provincia de Buenos Aires, Proyecto Sur puro, no va a poder votar, por lo menos por el momento. Bueno, lo que sí tenemos, puro, es un informe que elaboraron nuestras compañeras de la producción y que remite a una actividad muy ligada a lo que estamos homenajeando y evocando por estas horas, que es el Día del Periodista. Se trata de la cooperativa La Prensa, de Chaco. Tiene mucho que ver con el laburo periodístico y en el informe, quienes llevan adelante este trabajo, se presentan así. Mi nombre es Elías Arce, soy de Resistencia Chaco, soy socio de una cooperativa recuperada por los trabajadores que se llama La Prensa Limitada, editora de un diario chaqueño, se llama El Diario de la Región, va a cumplir este año 7 años, surgió en 2002. La empresa en sí sufrió una crisis, quebró, y los empleados se unieron y reclamaron por esa fuente de trabajo, y bueno, así surgió la cooperativa La Prensa. Actualmente nosotros estamos luchando para que, a ver si es que el gobierno de la provincia, a través del Banco del Chaco, nos otorga el edificio donde estamos trabajando, porque, digamos, eso no le pertenece al diario, sí nos pertenece todo lo que sea maquinaria, PC, la rotativa con la cual imprimimos, nos pertenece. Nada más que estamos luchando para que nos otorguen ese beneficio, ese edificio, para que, digamos, podamos ser de alguna manera libres, un medio independiente totalmente libre de lo que es el gobierno provincial. Soy Juan Diego Turranca, presidente de la cooperativa de trabajo y consumo en La Prensa. Básicamente recuperamos ese diario y mantuvimos esa fuente de trabajo, que en un principio fueron 20 y hoy, después de un poquito más de 6 años, podemos decir que se ha duplicado, llegando a 40 trabajadores, lo cual nos da una cierta satisfacción. Bueno, en el 2005 se ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para expropiar los bienes muebles de la cooperativa. Fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y en este momento está en su etapa de ejecución. Tenemos muchas expectativas de que este año se pueda lograr la ejecución total de esto, que es básicamente que el Estado provincial compra la quiebra todo y lo ceda de esa forma a la cooperativa para nosotros poder seguir funcionando como tal. Soy María Pensi, soy la síndica titular de la cooperativa La Prensa, editora del Diario de la Región de la provincia del Chaco. Van a ser 7 años de que los trabajadores estamos gestionando la empresa y la verdad es que resulta ser una experiencia exitosa, porque en estos 7 años no solamente que hemos logrado consolidar nuestra fuente de trabajo, sino también nuestro producto, que es el segundo diario de la provincia del Chaco, con una mirada política netamente social, contemplando todo lo que tenga que ver con derechos humanos, lucha de los trabajadores. Nuestra temática, generalmente nosotros nos caracterizamos por ser casi el único medio que trata temas sociales, como el tema de la pobreza, la indigencia, ayuda a los trabajadores. Más que nada nosotros nos encargamos de contar 1 o 2 veces por semana de historias de vida, de gente común. Y bueno, nuestro lenguaje generalmente es sencillo, popular. Digamos, tratamos de abarcar la gente con menos recursos. Es más, en nuestro diario es el que más barato se vende. Para futuro nuestros planes son muchos. Lo que apuntamos es a seguir creciendo, a poder fortalecernos desde todo punto de vista, a incursionar también en lo que es el periodismo digital a través de la página web, el diario de la región.org.ar, y a seguir creciendo en cuanto a tirada, en cuanto a diario, en cuanto a fuentes de trabajo, porque bueno, este es un compromiso que tenemos como trabajadores, a seguir creando trabajo digno para los comunicadores, para los diseñadores, para los intenteros, los administrativos, la gente de publicidad, que bueno, que son todos los rubros que nosotros desarrollamos a través del diario de la región, y por supuesto los otros productos como suplementos especiales y de temáticas especializadas. Estamos en una provincia muy particular porque el Chaco registra índices alarmantes en cuanto a pobreza, indigencia, analfabetismo, y en eso nosotros estamos comprometidos en revertir esa situación desde nuestro lugar a partir de incentivar la información y la comunicación. De hecho, desarrollamos capacitaciones en comunicación popular para entidades barriales, porque creemos que fortalecer los vínculos y democratizar las comunicaciones es fundamental para el crecimiento de cualquier comunidad. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Para la mierda, dirían. Para la mierda, el más lindo de los temas de los mundiales. Esto, ¿eh? Pero claro. Aparte, en el mundial en el que Diego lloró. ¿Te acordás? Sí, la final lo que fue. Que jugó, que me acuerdo que tenía el dedo que parecía una compota. Una morcilla. Es impresionante. Y jugó y casi. Pero mira, no nos hubiéramos merecido, pero casi, casi que lo ganábamos. ¿Eh? Sí, la verdad es que sí. Jugamos contra todo un estadio. ¿Te acordás, Carlitos? No digo que se me pone de qué de la piel porque. Ajá, terrible, terrible. La verdad que a mí me ha la piel de gallina, no se le pone. Usted no lo menciona eso. No, la piel de gallina no lo va a mencionar. No, ni Dios lo permita. A veces se contacta. A ver, la idea era con este clima mundialista que hay a propósito del partido de las eliminatorias que se juega hoy. Siempre lo vende como un partido clave, un partido clave, pero creo que en este caso, después de la goleada de Bolivia, a la selección se le viene una parada brava. Con Colombia, con dos fantasmas de aquel 5-0, ¿no, negro? Sí, exactamente. En el mismo Monumental de aquella vez, ¿no? Y un Monumental tan polémico esta semana, porque el propio técnico de la selección, Maradona, salió a criticar duramente a las autoridades de River y a las autoridades del AFA por el Estadio del Campo, ¿no? ¿Cómo repartió Maradona esta semana, eh? Volvió el Maradona que uno ya más creía mitigado, ¿no? Sí, sí. Le sacudió al Checho Batista, que está participando con la selección sub-21 en el mundial, Esperanza de Toulon. Exacto, las Esperanzas de Toulon. Le dijo, ¿qué le pasa? Está con la menstruación. Aparte, sí, tío, sí. Ese típico comentario de la Maradona. ¿Qué está con la regla, con la menstruación? Y después le sacudió al presidente de River, indirectamente a la AFA. Sí, contemos, digamos, el estado de situación es, River alquila o tiene casi la obligación de alquilar el estadio porque no tiene recursos por el pasivo impresionante que ha generado la administración Aguilar, ¿no? Uh-huh. La semana pasada tocaron los Piojos en ese estadio alquilado, y los saltos y todo, la preparación que se hace al césped para que no se deteriore, no es suficiente. Entonces hoy, la cancha para que la selección argentina entre a jugar, no es el ideal. Claro. Dista mucho de lo ideal. Entonces, lo que dice Maradona es, vengo laburando, llamo a Messi, llamo a Agüero, llamo a Verón, logramos realmente un equipo con buen pie, como se dice futboleramente y demás, y a mí me presenta una cancha que es peor que el potrero en el que yo jugaba en Villa Piorito, llegó a decir, ¿no? Así que bueno, hay una polémica fuerte ahí, digamos. Y con mucha autoridad, como suele hacerlo don Julio Grondona, salió a contestarle fuertemente, se juega en River solamente. Bueno, a ver, sí, es interesante esto porque también contradice un poco los postulados, José Luis, esto de llevar la selección a jugar a las provincias, ¿no? Sí, porque siempre está por encima del negocio, entonces planteamos las localidades que tiene River pero nos olvidamos también que este no es un país que termina en la General Paz. No, pero aparte que hay estadios mundialistas muy grandes, como puede ser el de Rollito, de donde va Carlos del Frade, digamos, el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza, el Chateau Carreras, el Estadio Mundialista de Mar del Plata, que se podría tranquilamente descentralizar y federalizar un poco. De hecho, a ver, yo te haría un repaso rápido, y yo creo que de los jugadores argentinos de la selección, yo no sé si habrá algún porteño. Imagínate. A ver, sí, te pones a repasar, no sé bien de todos, pero la gran mayoría, ninguno, por ahí jugaron o juegan algunos, bueno, ya no juegan casi ninguno, en clubes de la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando ves el origen, cuando menos bonaerenses, del otro lado del Riachuelo, ¿no? Sí, en una época Tarrasi quería ser el estadio mundialista, pero tenemos un problema, que es que estamos rodeados de ciudad, y ahí es complejo, ¿no? Uno tiene que buscar lugares que tengan un poco más de espacio para poder contener a la gran cantidad de asistencia de público que siempre suele venir. ¿Usted siempre va a terminar hablando de Racing? Sí, vamos a terminar hablando de Racing. Vamos a terminar hablando de Racing siempre, porque nos gusta hablar de fútbol, y por eso, porque nos gusta hablar de fútbol, nosotros vamos a hacer hincapié en algo. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, queríamos tomar este contacto con anterioridad, pero no queremos dejar de mencionar, está en Uruguay, porque hoy tiene que transmitir otro partidazo, otro partido clave. Uruguay-Brasil en el estadio de Montevideo. En el centenario de Montevideo. Y acaba de publicar un libro que promete, tenemos un ejemplar que nos ha enviado con mucha gentileza la gente de Capital Intelectual, la editorial que lo editó, Alejandro Fabri se llama, es un colega al que apreciamos y valoramos mucho, Historias Negras del Fútbol Argentino, es el título del libro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Contanos de qué va Historias Negras del Fútbol Argentino. Mira, es un resumen de los casos de corrupción, de soborno, de incentivación, de cuestiones extrañas que hay alrededor del fútbol, de los primeros 70 años del fútbol, digamos, desde finales del siglo XIX hasta comienzos de los 70. Uh-huh. Es la primera parte de dos libros. Es decir, que primero lo que hiciste fue dividirlo por etapas en cuanto a lo que tiene que ver con los años en los que se sustanciaron estas irregularidades a las que te referís. Sí, en realidad este libro llega hasta el año 72, hasta 1972, porque en 1972 es el último caso de soborno comprobado y sancionado. A partir del 72 hacia adelante no hay más casos de soborno sancionados, no hay casos de incentivación sancionados, y todo lo que hay son verdades que saltan a los ojos, suposiciones, silencios casi mafiosos, pero es bastante más difícil contarlo porque los protagonistas no hablan. No es un dato menor ese, ¿eh? Que en los últimos 35 o 40 años tengamos prácticamente un silencio a propósito de esta oscuridad en el fútbol. Lo que pasa es que se ha sofisticado bastante el tema de la corrupción en el fútbol y hoy evidentemente no es la cuestión folclórica que había, no sé, en la década del 40, donde le daban unos pesos al arquero que dejaba pasar una pelota. Eso no es así ahora, ¿no? Ahora se maneja la corrupción a todo nivel, se maneja de manera mucho más oculta, mucho más sofisticada, insisto con eso, ¿no? Y a lo mejor apunta más a desempeños arbitrales, a cuestiones dirigenciales, y a veces no tanto a la falla de un jugador, que además es vista por todo el mundo por televisión. Seguro. Alejandro Weber te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Déjame traerte un poquito al partido clave, se puede decir hoy, que tiene la selección frente a Colombia aquí en Buenos Aires. ¿Cómo viviste toda esta polémica entre Maradona y Grondona por el césped del Monumental y lo que lo espera hoy a la selección argentina? Mira, no la viví con demasiada importancia porque no le doy demasiada importancia a ese tipo de temas, la verdad. Me parece que si el campo está mal para los dos, y me parece que hay una exageración, un poquito exagerado. Sabemos cómo es Diego de no callarse nada, de hablar las cosas a calzón quitado, y después habrá que verlo. Argentina es prisionera de su propia determinación, esto es de jugar siempre en la misma cancha. Uh-huh. Esto no es nuevo, y ya ha pasado, ya la selección ha jugado partidos con campo de juego muy malo. La verdad no me preocupa demasiado, ¿no? Es un problema para los dos, tampoco la cancha es un potrero ni un pisadero, y se va a poder jugar relativamente bien. Es un tema demasiado manejado. Quizá le esté pasando alguna factura respecto de Ruggeri y demás, ¿no? Que es el enfrentamiento. Pero la verdad te digo, nos tiene que importar muy poco todo eso. Es un problema de ellos, que se arreglen, si está Ruggeri bien, si no está tan bien. lo importante acá es que la selección tenga más o menos una línea futbolística y logre clasificarse, cosa que es bastante difícil. Queremos darle pie a Carlitos del Frade, a Carlos del Frade, que es un periodista rosarino al que seguramente conoces y que ha trabajado muchísimo el tema del fútbol. Tenemos poco tiempo, lamentablemente, por problemas telefónicos no pudimos conectarlos antes, pero Carlos, está Alejandro Fabri del otro lado de la línea. Más que nada saludarlo a Alejandro, y me alegro muchísimo que esté compartiendo con nosotros en este programa aniversario, felicitarlo por todo el laburo, felicitarlo por los libros, y decirle que en los barrios de la ciudad de Rosario, la historia que él escribió del fútbol, se está usando en algunas escuelas secundarias para estudiar algunas cuestiones que están más allá de la cancha chica del fútbol, Alejandro, y me parece que eso te debe llenar de orgullo. Bueno, Carlos, te mando un saludo grande. Eso es una consecuencia no pensada de los dos libros estos, de la historia de los clubes, de las fundaciones, y este, Historias Negras. Estamos trabajando ahora en ampliar el libro de las fundaciones de los clubes, en hacer una edición, digamos, como se dice comúnmente, corregida y aumentada, claro, para darle un poco más de importancia a muchos clubes, porque por una cuestión de espacio hubo que hacerlo de manera más limitada el libro, porque pertenecía a una colección. Y bueno, lo mismo me ha dicho un colega que vive en Córdoba, y la verdad, no fue la idea, pero es bárbaro. Digamos, el sentido fue juntar las fundaciones y el origen de los clubes en un solo libro. Y la verdad, como no había libros así, porque hay libros de cada club, pero no una especie de resumen de los demás clubes, ha venido muy bien. Y bueno, ojalá también la gente entienda que el fútbol no es solamente la pelotita adentro del arco, sino que hay toda una cantidad de cosas sociales, políticas, económicas y de interrelaciones alrededor, ¿no? Bueno, Duda que es así, Alejandro. La verdad que es un gustazo charlar con ustedes, muchachos. Un tanto apurados en este cierre. Te comprometemos, Alejandro, para un próximo sábado poder tener un diálogo más amplio, con un tiempo un poco más amplio, para poder desarrollar algunos de estos temas que habitualmente suelen estar en Sobre la Hora de la mano de Carlos del Frade. Te agradecemos mucho, Alejandro. Un abrazo grande y otro para vos, Carlitos, desde Rosario. Un abrazo, feliz cumpleaños y el orgullo y además el cariño enorme para todos ustedes, que me dieron un lugar con mucha generosidad, cosa que generalmente no es lo que prevalece en los grandes medios de comunicación. Así que los quiero mucho a todos, a cada uno y a cada una de ustedes. Saludos para los dos, Chao. Un beso grande. Gracias. Chao, hasta luego. Sobre la Hora, segunda temporada. Nos estamos yendo rápidamente, no vamos a mencionar a todos los que participaron, vamos a participar los ganadores del sorteo. La ganadora. Sola, es sí. Hilda de Boedo. La respuesta es Juan Carlos Libraga. Ese es el personaje clave en la historia de Operación Masacre que contó Rodolfo Bosch. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a Dios, viejo, que gane la selección. Chao, hasta el sábado que viene. Tirarla afuera para jugar de local.